Palabra, un programa diseñado para el análisis con argumentos y sin apasionamientos del acontecer nacional y local en libertad. Muy buenos días, nuevamente aquí en una edición más de Libertad Bajo Palabra. Jorge Luis Ortiz y Dalí Rojas, les damos la cordial bienvenida. Nosotros queremos saludar también a nuestro amigo en control, es Oscar Tejada. Y Elis, buenos días, ¿qué tenemos para el día de hoy? Buenos días, Jorge Luis. El día de hoy hablaremos sobre la calidad educativa en el Perú y en Arequipa. Como se sabe, el 9 y el 13 de marzo del presente año, el Ministerio de Educación aplicó una prueba con el fin de seleccionar docentes para plazas de nombramiento y contratación. El resultado, tomando como nota mínima 14, fue calificado por el Ministerio de Educación y por los medios periodísticos simplemente como desastroso. Así es, los primeros resultados de esta primera etapa del concurso docente señalaron que únicamente 151 maestros de los más de 180.000 que rindieron el examen aprobaron, con 14 o más puntos, ¿no? La prueba se realizó a nivel nacional, es decir, ni el 0.1% aproximadamente de los evaluados resultó aprobado. Y de estos 151, 132 aprobaron en un segundo examen. Hoy ellos están aptos para ingresar a la carrera pública magisterial. Sí, efectivamente. Y frente a estos hechos surgieron algunas declaraciones de tono subido, como las del ingeniero León Trattenberg, que señaló que la Facultad de Educación de la Universidad Mayor de San Marcos, por ejemplo, admite ingresantes con notas desaprobatorias de 0.6. Ahora, esta declaración de alto calibre mereció un pronunciamiento del decano de la Facultad de Educación de la Universidad Mayor de San Marcos, el doctor Carlos Barriga Hernández, quien además de declarar que la forma de ingreso a la facultad se da en función a criterios de alta calidad y que el ingeniero León Trattenberg recibió información equivocada, formuló cuestionamientos muy serios a la forma como fue diseñada la prueba esta de evaluación. Habló de preguntas que no guardaron relación temática con el contenido de las posibles respuestas. Preguntas para las cuales no había respuesta y otras para las cuales tampoco eran válidas. Sí, pues el decano de la Facultad de Educación hizo varios cuestionamientos a la forma como se evaluaron a los profesores, ¿no? Y además, con ánimo de deslindar responsabilidades sobre la actual situación de los docentes en nuestro país, el decano recordó que únicamente el 20% de los profesores a cargo de la educación primaria y secundaria del país están en manos de docentes egresados de las universidades, mientras que el 80% restante proviene de institutos pedagógicos a cargo del Ministerio de Educación. Ahora, luego se rindió una prueba complementaria del concurso público docente del pasado 1 de junio, ¿no? Además, se suscitaron muy duras críticas. En esta segunda oportunidad de los maestros aprobados, los resultados fueron más óptimos, ¿no? 3.337 lograron notas aprobatorias, es decir, de 14 y más. Estamos hablando de un 41% de los concursantes. Claro, una comparación entre 0.1%, que inicialmente fue el porcentaje de aprobados con 14, y ahora 41%, ¿no? Y acá surgieron nuevas preguntas, ¿no? ¿Estudiaron más los docentes evaluados? ¿La prueba fue acaso menos rigurosa? El ministro Chang se adelantó a señalar que fue lo primero, que los evaluados estudiaron más, se prepararon más para rendir esta prueba, ¿no? Y además cabe destacar que fueron las propias autoridades de ESAN los encargados de elaborar esta prueba y los que también señalaron que la prueba fue igual de rigurosa que la primera evaluación. Ahora viene la culminación de esta prueba complementaria en todo el país, según lo conocido, ¿no? Es decir, los maestros aprobados van a rendir un segundo examen que será en el colegio donde se halla la plaza que solicitan. Ante el director, obviamente, del plantel, dos profesores de su especialidad y padres de familia. Claro, y luego de culminada esta etapa, pues los docentes que resulten aprobados, el promedio entre la primera prueba y la segunda debe ser como mínimo 14, recibirán resoluciones en nombre del Ministerio de Educación, donde constará pues su nombramiento en la plaza solicitada, ¿no? Ahora, más tardar el viernes 1 de agosto, luego de esto se tomarán las respectivas plazas y se iniciarán sus labores pedagógicas dentro del magisterio. Esto en el primer nivel de la carrera pública magisterial. Sí, pues todo este proceso de selección ha estado sujeto a fuertes críticas provenientes de diversos sectores. El SUTEF, por ejemplo, fue el sector que más oposición y crítica mostró frente a este proceso de evaluación, ¿no? Y aquí surgen varias preguntas, ¿no? ¿Cómo está la situación de la educación en nuestro país, ¿no? ¿Cómo estamos a nivel de estándares internacionales? ¿Son los resultados de la evaluación docente un indicio de calidad educativa que se imparte en nuestro país? Recordemos que en noviembre del año pasado, aquí nomás, fueron dados a conocer los resultados del Foro Mundial Económico, en el que se indicaba que Perú ocupaba el puesto 131, es decir, prácticamente los últimos puestos en cuanto a la calidad en la educación primaria. Etiopía nos ganó, por ejemplo. Ahora bien, en este informe que causó revuelo en la opinión pública, no salimos mal a nivel de cobertura educativa. Estamos entre el puesto 50 y 55, ¿no? De 131. Ahora sí tenemos muy, muy malos resultados en cuanto a calidad educativa. Sí, pues, y nuevamente frente a estas estadísticas también desastrosas para nuestro país, surgieron algunos comentarios sobre la forma como se realizó esta evaluación, ¿no? Por ejemplo, la gerente de Comex Perú, Patricia Toyet, explicó que el Foro Mundial Económico, que fue la institución a cargo de esta evaluación internacional, y colocó al Perú en el último lugar en nivel educativo, pero basando sus análisis de competitividad en encuestas a empresarios. O sea, ¿cuál era la visión de los empresarios respecto a la educación en nuestro país, ¿no? Además, indicó que el Foro Mundial Económico evalúa la percepción de los empresarios sobre determinadas variables como estabilidad jurídica, estamos hablando también de estabilidad macroeconómica, mercado laboral y el sistema educativo, entre otros. Por lo tanto, no es un análisis objetivo. Bien. Ahora nosotros lo que queremos hacer luego de esta breve reseña sobre el proceso de mejoramiento educativo a nivel nacional, pues queremos conversar al respecto con un especialista en temas de calidad educativa, con el señor Nicolás Antesana. Nicolás, nos escuchas, buenos días. Muy buenos días, Jorge Luis, ¿cómo estás? Muy bien, Nicolás, bienvenido a Libertad Bajo Palabra. Hoy día estamos tratando de analizar las razones por las que a nivel nacional nosotros no estamos muy bien parados en temas de calidad educativa. Hay una pregunta de arranque, ¿no? ¿Cómo se mide la calidad educativa en el Perú? Mira, a partir del Ministerio de Educación, la calidad educativa se mide en función del rendimiento académico y específicamente en el tema de lengua y matemática. Pero a nivel de estándares internacionales, esos no son los indicadores para medir la calidad educativa. ¿No son uniformes entonces estos estándares? No, porque para empezar, lo que nosotros estamos creyendo que es una prueba de calidad educativa, como son las pruebas PISA, no son tales. Y no lo afirmo yo, lo afirma Howard Gardner, que es un investigador internacionalmente reconocido. Simplemente son pruebas de rendimiento académico que se han convertido en la obsesión de los gobernantes latinoamericanos. Lo que nos puede brindar entonces una información parcial, no cabal, de la situación educativa en el país, ¿cierto? Por supuesto, no solamente parcial, sino sumamente limitada, porque no toma en cuenta los recursos que se necesitan en aula para desarrollar el sistema educativo, las capacidades del docente ni las capacidades del propio alumno en otras áreas que no sean matemática y lengua. ¿Por qué no se considera el tema de la evaluación de la capacidad del docente cuando se trata de calidad educativa aquí en el Perú? Mira, en el Perú lo que se ha hecho son algunas pruebas censales, pero como todos sabemos, la finalidad no ha sido elevar la calidad educativa. Ha sido premiar a los que han pasado la prueba, darles un nombramiento y nada más. Pero lo que debería hacerse son pruebas para determinar un diagnóstico de lo que está mal y hacer un proceso o un plan de mejora para cada año superar esas deficiencias. Nicolás, la entrega que se está haciendo en los últimos meses de laptops a niños de zonas rurales tiene un impacto positivo y sobre todo considerable en términos de calidad educativa. No te entendí, Jorge Luis, ¿podrías repetir la pregunta? Sí, ahora sabes que el gobierno ha implantado un mecanismo para mejorar el sistema, en todo caso, de infraestructura, ¿no? En cuestión de educación. Están entregando laptops a niños, sobre todo de zonas rurales. ¿Esto tiene un impacto considerable en temas de calidad educativa? No, lo que se está haciendo allí es mejorar el acceso a la tecnología, lo que se llama cerrar la brecha digital, que es una parte de la calidad educativa. Pero no podemos saber un resultado directo en la calidad educativa a no ser que tengamos un plan coherente y completo de mejora. en todos los aspectos en los cuales estamos en forma deficiente. Nicolás, buenos días. Idalis Rojas te habla. Buenos días, ¿cómo estás? Recientes estudios señalan que el sistema en general podría requerir no más de 4.500 nuevos profesores por año a nivel nacional, ¿no? Lo que estaría significando un promedio de una institución de formación docente por departamento para el futuro, ¿no? ¿Cuál sería en dicho caso la estrategia del Plan Estratégico Sectorial Multianual para no seguir agravando el problema de sobreoferta de egresados, ¿no? No sé si desde la Gerencia Regional de Educación han visto este problema de sobreoferta de profesores. Mira, el tema este es un poco más complejo, porque lo que sucede en el Perú, y yo lo he dicho en varias de mis publicaciones y artículos, es que tenemos un solo sistema educativo, lo cual es una gran desventaja. No somos un país igual, somos un país con muchas culturas distintas, incluso yo diría multinacional. Por lo tanto, las características del sistema educativo tienen que ser adecuadas a cada comunidad, a las necesidades de desarrollo de cada lugar. Al tener un sistema igual, vamos a tener un montón de borregos educados de la misma manera, sin capacidad de desarrollo, sino de subdesarrollo, porque nos estamos repitiendo con los mismos errores unos a otros y no estamos saliendo de los problemas reales que tenemos. Entonces, tener un centro de formación docente implicaría darles la libertad de aprender ellos qué es lo que necesitan sus comunidades aprender y fomentar que se enseñe eso. Eso no significa que enseñemos menos de lo que se enseña, sino al revés, que se enseñe más de lo que estamos enseñando. En una comunidad X se enseña lo mismo que en otra, pero además aquello que potencialice y mejore su nivel de vida. Al final la educación ese es el objetivo, no que saquemos un título o nos llamemos ingenieros o doctores, sino que ayudemos a la comunidad a elevar nuestro nivel de vida y lograr una equidad. La calidad educativa no tiene por objeto la equidad. La equidad es parte de los procesos para lograr calidad educativa. Sí, evidentemente se hace necesario también en estudios de análisis de mercado, ¿no? ¿Cuáles son las necesidades en cada comunidad para poder establecer cuáles son sus requerimientos en el campo educativo, ¿no? Y a propósito del SUTEP, esa actitud férrea frente a cualquier modalidad de evaluación docente, ¿cuán profunda crees tú que es la responsabilidad de este sindicato respecto a la actual situación de nuestro país? Mira, más que echarle la culpa a un sindicato, a un sector o al propio gobierno, yo soy de la idea que lo que tenemos que hacer nosotros es darnos cuenta de que los actores en educación no solamente son los profesores, como no lo han sido en ninguna parte del mundo. Los profesores generalmente se quejan que dicen que las autoridades de educación no son profesores. Yo los mandaría a revisar los documentos, las publicaciones y las investigaciones sobre educación. Han sido hechas por economistas, biólogos, administradores, psicólogos y también profesores. ¿Por qué? Porque el problema educativo es un problema esencial a la comunidad. Todos nosotros tenemos hijos o, como estudiantes, hemos pasado por el proceso educativo y somos conscientes de aquello que nos faltó aprender o de aquella debilidad que tuvo el docente en clase o del grupo en sí mismo para adquirir nuevos conocimientos. Entonces, todos tenemos que aportar allí. Probablemente la oposición de los gremios a las evaluaciones sea porque las evaluaciones, como se han llevado hacia el día de hoy, no han tenido un plan de mejora. Han sido simplemente evaluaciones con fines subjetivos o fines del gobierno. Yo creo que cuando empecemos a generalizar y a entender todos que la evaluación, como es cualquier evaluación en clase, tiene por objetivo no descalificar al alumno, al profesor o a quien pasó la evaluación, sino conocer sus habilidades para mejorar esas debilidades y combatirlas en potencialidades, yo creo que nadie se va a oponer a una evaluación de ese tipo. Pero es un tema también de empezar a incorporarnos todos en una cultura de calidad educativa real y no en una cultura de rendimiento académico. Ahora, Nicolás, si bien es cierto, el tema de calidad educativa siempre tiene que ver con asuntos como infraestructura, presupuesto nacional, capacitación de docentes y asimilación del contenido por parte del educando, ¿cuál es el rol en todo este entramado de los padres de familia? Mira, el rol de los padres de familia es sumamente importante, ya que ellos, por un lado, son los que escogen en qué centro educativo se forman sus hijos. Y segundo, son los que desde la casa deben incentivar la formación, el aprendizaje de los alumnos y no dejar al colegio que se encargue de este tema únicamente como que fuesen guarderías donde los chicos están todo el día para ocupar el tiempo, sino que hay una relación directa. Muchas veces parte del problema son los padres, que dejan a sus hijos en manos de los profesores, confían que ellos les están enseñando, pero no se hacen responsables de que los hijos logren los objetivos propuestos. Y además hay una cuestión interesante, ¿no? Habría que ver cómo están ambientados los hogares de estos chicos, ¿no? De los educandos. Hay, creo, mayor preocupación por la adquisición de las últimas tecnologías y, sin embargo, cuando queremos saber dónde queda la biblioteca, pues esta se encuentra totalmente desabastecida o, en todo caso, ni siquiera existe. Así es, y eso no pasa solo en los colegios públicos. Conozco algunos colegios particulares donde, si bien tienen una biblioteca, el horario de atención de la biblioteca es exactamente el mismo horario en que los alumnos están en clase. Yo me pregunto, ¿quién va a la biblioteca en esos horarios? Si a la hora del recreo el alumno no puede ir a la biblioteca porque está cerrada, y a la salida ya la cerraron. Eso que también lo ves en los colegios, en algunos casos se ven en universidades. Universidades donde la biblioteca trabaja solo hasta las 8 de la noche y ellos tienen que estar. Así es. ¿Cómo puede un alumno que hizo clases de 9 a 9 y media saber anticipadamente qué material de consulta necesita si no es que lo va a saber recién después? Y al día siguiente recién va a la biblioteca, perdiendo una noche que pudo haber estudiado. Ahora, el ministro Chang ha afirmado que está en ciernes, ¿no?, la mejora del plan curricular que esperamos esté lista para el próximo año, según lo dijo. ¿Qué novedades, qué reformas se deben implementar en este plan curricular? Mira, yo creo que el plan curricular no debe ser nacional. Deben establecerse algunos lineamientos generales a nivel nacional, pero que los planes curriculares deben ser regionales, porque las regiones tienen características propias, culturales, económicas, ambientales, sociales, etcétera, que hacen que el sistema educativo de cada región tenga características propias e individuales. Yo sé que algunos van a discrepar conmigo de este punto, pero simplemente yo les pido que hagan la comparación con los países que sí han alcanzado calidad educativa, y ellos lo han hecho primero diversificando la educación, tratando a cada persona como un ser humano que es capaz de responder a las exigencias que su propio medio le da, no responder a una expectativa nacional bajo temas y parámetros igualitarios. Ahora has hablado, Nicolás, de experiencias internacionales, y si bien es cierto, nuestra realidad es distinta porque finalmente somos un país de culturas, no de una sola. ¿Hay alguna realidad internacional digna de emular y que se acerque mucho a nuestra realidad cuyo caso sea realmente exitoso? Mira, existen dos casos que son notables, el caso de Finlandia por un lado y el caso de Irlanda por otro. Países que han empezado a elevar su capacidad de desarrollo en función de mejorar su calidad educativa. Pero eso no ha sido un proceso de un día para otro, ha sido un proceso de varios años en los cuales ellos han enfrentado y afrontado algunos problemas, pero donde se sabía con claridad cuál era el objetivo. En el caso de Finlandia específicamente, además, la edad escolar empieza a los 7 años. ¿Por qué? Porque también han tomado información del campo de la neurociencia, donde se demuestra que los niños necesitan afecto familiar, estímulo familiar y cariño para desarrollar su autoestima, y en base a la autoestima es que un estudiante puede enfrentar el mundo y los problemas que tiene, no solamente en base a conocimientos. Ahora estamos empezando también por la parte económica terriblemente mal, ¿no? Porque Perú invierte no más de $350 por alumno de escuela pública versus los $300 de Chile, $450 de Colombia y 1.000 de Uruguay. O sea, a nivel regional sí hay un gran desbalance en materia presupuestaria. Estoy de acuerdo contigo. Precisamente es por eso que se hace necesario tener planes educativos regionales, porque cada región debería afrontar sus necesidades y solventar económicamente los planes a futuro con objetivos claros, precisos, transparentes, pero además que sean sostenibles económicamente. Mientras sigamos en este juego de que el ministerio impone el sistema educativo, paga a los profesores y el gobierno regional simplemente administra esos limitados a sus recursos, yo no le veo mucha salida a todo el país, porque vamos a seguir simplemente en una discusión de quién tiene la culpa o quién tiene la responsabilidad de enfrentar este tema. La realidad debería ser al revés, todos somos responsables, sin excepción, y por lo tanto todos deberíamos plantear soluciones. Los gobiernos regionales, ese es un lado, además, implementar políticas regionales de educación a mediano y largo plazo, porque al corto plazo tampoco no podemos esperar resultados. Nicolás, sabemos de la existencia de un proyecto educativo regional que fue planteado a fines del año 2006. Gracias a la experiencia que estás teniendo en la Gerencia Regional de Educación, ¿cuáles son los avances mínimos? Yo sé que es difícil poder medir y tener avances a corto plazo, pero ¿qué es lo que se está, qué es lo que se ha logrado en este periodo, en esta experiencia que has tenido ya? Mira, lo que yo te puedo comentar es que el proyecto educativo nacional y los proyectos educativos regionales son documentos que siguen en formación y siguen en proceso, porque lo único que se ha hecho es plantear los objetivos estratégicos y discutirlo a través de grupos de concertación participativa, pero todavía no hay resultados finales. Yo al respecto me abstengo en este momento de hacer comentarios sobre los grupos participativos. Tengo una opinión muy clara desde hace muchos años que no ha cambiado en este tiempo, pero por la razón de la función que estoy ocupando prefiero no hacer más comentarios al respecto. Ok, el ministro Chang, que tiene también afirmó sobre esta reforma que se va a implantar a partir del próximo año, que en julio de este año, es decir, ya a escasos días, se debe iniciar una convocatoria para que los mejores estudiantes de educación secundaria que hayan concluido en el 2007 puedan acceder a becas especiales, ¿no?, para formarlos como docentes. Ahora, mi pregunta es esta, ¿esto no llevará a un error como en el caso del tercio superior? Es decir, ellos van a convocar a los mejores estudiantes de los colegios, a los que han tenido un rendimiento muy satisfactorio, para que estudien educación, pero no nos hemos preguntado si es que tienen realmente la vocación, ¿no?, de enseñar, la vocación de docente, y simplemente con un criterio de notas, de calificaciones, los están llamando para esa convocatoria. Es precisamente lo que yo les mencionaba antes. El criterio con el cual creemos nosotros que estamos haciendo política educativa es solo el de rendimiento académico. Nos estamos olvidando de todos los demás factores que están vinculados a esto. Y uno de los factores, ya si queremos hablar de la formación docente, es precisamente tener vocación. Mira, yo te cuento una experiencia rapidísima. El día de ayer he tenido la oportunidad de despedir a un profesor norteamericano que estuvo un año trabajando aquí en Arequipa en un año sabático. Este profesor es un profesor universitario allá y vino por su propia cuenta a tratar de compartir sus conocimientos sobre robótica con estudiantes peruanos. Eso es vocación. No solamente se ve el tema económico, es también ver cuánta responsabilidad nos toca de compartir el conocimiento que tenemos. Si yo pidiese que un profesor peruano hiciese lo mismo, sería muy difícil. No porque no tenga vocación, sino porque no tiene los recursos económicos. Precisamente allí es donde la sociedad en conjunto debe también enfrentar y afrontar este asunto, no solamente premiando, si quieres, al mejor profesor, sino creando las condiciones para que ellos compartan su conocimiento con chicos que hoy están en el colegio y que no saben que eso que está haciendo este profesor es muy valioso al conocimiento mundial. Y te digo así, literalmente mundial, porque tengo la experiencia como docente de tener alumnos que han hecho investigaciones que tienen trascendencia fuera del país. Pero eso no es único en Arequipa, ni único en una universidad, es generalizado. Lo que pasa es que entre nosotros no nos estamos dando la mano porque no nos entendemos qué queremos como país. Una de las cosas que deberíamos querer es la calidad educativa de verdad, no solamente el rendimiento académico. Nicolás, evidentemente la vocación es algo fundamental y, por ejemplo, experiencias en Europa como las de Alemania son dignas de saludar, ¿no? Se sabe que en Alemania desde la época escolar ya se está haciendo evaluaciones de cuáles son las condiciones y qué tipo de carreras y técnicas universitarias son las que deberían tomar los alumnos. ¿Tú tienes alguna propuesta al respecto para nuestro país? Mira, yo personalmente y en todas mis publicaciones discrepo de esa forma de conductivismo. ¿Por qué? Porque yo creo que los seres humanos no somos especialistas, los seres humanos somos multidisciplinarios por naturaleza. Puede ser un excelente ingeniero y también un excelente músico, un excelente pintor. El hecho de que tengas ciertas tendencias desde la niñez puede ayudar a que te favorezca de alguna forma en el sistema escolar para que potencies esas capacidades. Pero también no debemos olvidarnos de que hay otra serie de habilidades y capacidades que aparecen tardíamente en función de los estímulos que también tardíamente tiene el estudiante. Yo te doy un ejemplo. Conozco un muchacho que estudiaba ingeniería de sistemas durante 4 años y medio. Faltándole un semestre para acabar la universidad, descubrió que su vocación no era la ingeniería de sistemas, a pesar que siempre le dijeron que era muy bueno en matemáticas. Su vocación era otra, era el arte. Se dedicó a estudiar música electrónica que hoy día es productor de música. Ha aplicado parte de sus conocimientos de ingeniería de sistemas, por supuesto, pero ¿a qué edad terminó descubriendo su vocación? 21 años. La pregunta es, ¿será lógico que nuestros estudiantes que salen del colegio a los 17 años ya definan una vocación escolar, académica y profesional? ¿O quizás deberíamos orientarnos mejor para que esa vocación que ellos tienen se fortalezca y tomen mejores decisiones? En el campo docente pasa mucho eso. ¿Por qué muchos profesores terminan en la docencia? Porque sabemos que hay una necesidad de docentes que probablemente cuando logren un nombramiento van a permanecer allí trabajando. ¿Todos los que van tienen la misma vocación? ¿Cuántos de los que van a ingeniería o a economía a lo largo de los años terminan siendo docentes universitarios y descubren que les gusta enseñar, pero que nunca fueron por ese camino porque pensaron que no era rentable? Nos falta también compartir y socializar la información y el valor de cada una de las profesiones, porque no hay una que esté por encima de otra. Todas son igualmente importantes. Sí, evidentemente son muchos los factores que hay que tomar en cuenta, porque no estamos hablando solo de la vocación, sino la libertad para que esa vocación se realice, ¿no? Muchas personas y muchos grandes talentos se han perdido, lamentablemente, debido a las limitaciones económicas, la precariedad en la que viven, ¿no? Entonces, hablar de educación también pasa por cómo está la situación económica en nuestro país, cuán estables son las familias que tenemos y, qué sé yo, otro tipo de variables, ¿no? Por supuesto, y allí también habría que tomar en cuenta que deberíamos saber nosotros cuántos profesionales en cada área tenemos en el país y cuántos de esos profesionales están desempleados. Es conocido el caso de que hace algunos años seguían las universidades egresando abogados, pero la cantidad de abogados que había en el mercado ya excedía la necesidad real de localmente. Lo mismo pasa con otras profesiones, mientras que lo que hace falta en nuestro medio, y eso se sabe hace más de 30 años, son profesionales de mando medio. El problema es que hemos creado la tara de creer que la universidad es mejor que el instituto. Las propias empresas creen que un estudiante que viene de universidad es mejor que uno de un instituto, pero veamos realmente quién gana más hoy día, quién es más eficiente, más efectivo y quiénes logran mayor prestigio. Sin pretender hacerle propaganda a nadie, yo puedo comentarte que en el caso de TechSoup es una institución que, siendo un instituto tecnológico, tiene una acreditación internacional de ABET, cosa que las universidades nuestras todavía no tienen. Entonces tenemos que empezar a cambiar nuestros esquemas mentales para pensar que el objetivo es el desarrollo. El objetivo no es tener un título solamente, sino que ese título nos permita aportar como sociedad en un desarrollo equitativo. De otra forma, vamos a seguir teniendo las diferencias que tenemos hoy día, vamos a seguir teniendo sistemas autoritarios donde se cohiba la libertad de las personas y además vamos a seguir tomando pésimas decisiones, tanto política, social como económicamente. Muy bien, Nicolás. Y en menos de 30 segundos, agradeciendo tu participación, ¿avisoras en el corto y mediano plazo un futuro mejor para la educación con las últimas disposiciones gubernamentales? Es decir, con el incremento de las horas lectivas en los colegios, con la mayor fiscalización de los institutos pedagógicos y otros? Francamente no, porque estamos confundiendo calidad con cantidad. El hecho de hacer más horas de clase no significa que las estemos haciendo mejor, ni de mejor manera, ni los aprendizajes sean mucho más consistentes. Yo creo que lo que hay que hacer es reenfocar los objetivos y reenfocar la metodología de cómo llevamos a cabo este proceso. Y probablemente con menor cantidad de horas, menor cantidad de tareas en casa, porque los chicos hoy día hacen 4 o 5 horas de tarea en la casa, logremos mejores objetivos. Es por eso de empezar a cambiar nosotros nuestras estructuras mentales para entender qué es lo que nuestros hijos necesitan en el futuro y, segundo, trabajar cada uno desde su área para hacer conocer esas necesidades, porque eso también les compete a las empresas, nos compete a los investigadores y a todos ustedes que están en los medios de comunicación. Muy bien, Nicolás, entonces hay mucho que discutir todavía para entender qué es lo que significa realmente calidad educativa. Agradecemos muchísimo tu participación, tu lúcida intervención nos ha servido a nosotros, ¿sí?, para poder conocer más sobre la realidad en tema de calidad educativa y contar contigo para una próxima emisión. Jorge Luis, ha sido un gusto, agradezco la entrevista que me has hecho y, bueno, yo estoy a vuestra disposición como investigador para siempre aportar con algunas de los datos que tengo, algunas de las investigaciones. Permíteme 2 segundos para mencionar una cosa. Rapidito. A fines de agosto hay el Congreso Mundial del Talento Infantil en Chile. Hay 2 trabajos peruanos que han sido aceptados allí en una selección bastante amplia ambos trabajos son arequipeños. Yo sugiero que quienes están de verdad interesados en el tema educativo empiecen a interesarse en mejorar ese talento infantil. Y si hay la posibilidad, vayan a ese congreso. Y si no, consigan la información para que podamos, con estas experiencias internacionales donde investigadores peruanos están aportando, hacer el cambio también dentro del país. Qué bien, Nicolás. Talentos arequipeños surgiendo en el extranjero. Muchísimas gracias una vez más y esperamos contar contigo en una nueva edición radial de Libertad Bajo Palabra. Muchísimas gracias. Ahora vamos a pausa. Vamos a pausa. El análisis político y económico en Libertad Bajo Palabra. 11:37 en Libertad Bajo Palabra. Luego acabamos de tener una conversación muy interesante sobre el tema de calidad educativa con Nicolás Santesano, un especialista en el asunto. Pues hay que recalcar muchas cosas, ¿no? Que en primer lugar, que la medición de calidad educativa pues no es única, no es uniforme y no abarca todas las variables que uno también desearía que se consideren, ¿no? El tema de la capacitación del docente, de las capacidades que tiene el docente en la formación, entonces es algo que no se considera en algunos rankings, ¿no? Internacionales. Algo que también persiste y que influye muchísimo en la educación es que hay males para la infancia peruana como la desnutrición crónica, algo que influye definitivamente en la capacidad de aprendizaje, ¿no? En 9 regiones del Perú el 30% de los niños sufren de desnutrición y el promedio nacional asciende a 27%. Ahora, si hablamos del ámbito rural, la tasa de desnutrición crónica en niños menores de 5 años llega casi al 33%. Ese es un tema bastante serio, ¿no? Porque además perpetúa de algún modo la pobreza actual a generaciones futuras. Ahora, otra preocupación que levanta un estudio internacional, en este caso realizado por la UNICEF, es el del atraso escolar, ¿no? La pésima calidad de los docentes que tenemos actualmente, así como de los tétricos resultados en las evaluaciones internacionales, nos llevan a pensar que esta reforma educativa propuesta el año pasado podría dar buenos resultados, pero como bien lo dijo Nicolás, no es suficiente, ¿no? Porque estamos hablando sobre todo de calidad, no de cantidad. Entonces, algo que no tiene mucha atención ahora. Sí, claro, y hablando de calidad y cantidad, ¿no? Uno de los índices para medir, por ejemplo, la calidad educativa es ver cuántos centros educativos disponen de bibliotecas. Sin embargo, ¿es esa la verdadera pregunta, la pregunta que se debe hacer para medir la calidad educativa? O preguntarse cuántos alumnos hacen uso de esta biblioteca y cuáles son las... ¿Y por cuánto tiempo se quedan, claro, ¿no?, en la biblioteca? ¿Cuáles son las condiciones de accesibilidad para que los alumnos en horas fuera de clase, horas no lectivas, puedan acceder y puedan leer los libros, ¿no? Ahora, que un niño o un escolar vaya a la biblioteca por propia iniciativa, tiene una lectura muy, muy necesaria, ¿no? Allí tiene que ver mucho la preparación del docente. ¿Cuán capacitado o cuán preparado él está para proponer temas de investigación, para motivar a la investigación, la innovación, generar espíritu crítico, un pensamiento divergente, ¿no? Entonces, la práctica profesional del docente tiene que tener muchísima, muchísima relación en términos de calidad con la metodología que se imparte. Claro, ¿y cuánta química puede haber entre los profesores con la literatura en sí, ¿no? Si hay profesores que son reacios a la lectura, que se limitan a cumplir con el dictado de clases, ¿cómo, a partir de qué van a poder generar motivación en sus alumnos para que puedan iniciarse en la lectura y puedan cogerle cariño a la literatura, ¿no? Y vivir diversos mundos, vivir muchas vidas a través de los libros. La capacidad de imaginar en narrativa, ¿no? La capacidad de generar distintos mundos. Por eso nosotros creemos que un factor decisivo para levantar la calidad de la educación son los docentes, ¿no? Por eso es importante el proceso que actualmente el Ministerio de Educación viene impulsando, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de meritocracia, ¿no? Dar a aquel lo que realmente merece, ¿no? Entonces, un requisito indispensable para tener una educación de calidad es contar con profesores de primer orden, ¿no? No hay que olvidar que una reforma educativa además es un proceso cuyos resultados se van a ver ¿cuándo? En el largo plazo, 15, 20 años. O sea, esto es un trabajo de largo aliento. Sí, y bueno, como Nicolás Santesana comentaba, la responsabilidad compartida reflexionar sobre esto, ¿no? Son muchos los actores que intervienen y que somos responsables de una o de otra forma en este proceso, ¿no? ¿Qué hay de la Asamblea Nacional de Rectores de las universidades que no se han preocupado por trabajar cuáles son las expectativas laborales de los empresarios? O sea, ¿qué tipo de profesionales son los que se requieren, ¿no? Hay una triste realidad que es necesario comentar, ¿no? Muchos profesores han escogido esa carrera porque han visto en ella no solo el último recurso, sino una posibilidad de obtener un sueldo mínimo, sí, pero seguro. Entonces, no hay vocación. Y hay sobrepoblación y hay sobreoferta docente. Claro, hay una especie de profesorado por frustración más que por vocación, ¿no? Sí, y esa frustración evidentemente se va a transmitir a los alumnos, porque si uno no tiene vocación no puede transmitir a los alumnos los conocimientos con vivacidad, con fuerza, con energía, ¿no? Ahora, también es importante que el Estado, sea cuales sean las reformas que se tomen en pro de la calidad educativa, se deben también garantizar mínimamente las condiciones para que estas reformas se mantengan en el tiempo, ¿no? Porque nosotros, como países latinoamericanos, tenemos pues ese síndrome de, o en todo caso, esa sintomatología de romper con lo viejo para empezar con algo nuevo, y así estamos de reforma en reforma sin darle ningún tipo de proyección, ¿no? Viene un presidente y quiere borrar todo lo que hizo el presidente anterior y empezar con una nueva era y así sucesivamente. Entonces es muy importante que estas reformas, sobre todo cuando sale de educación, pues no se deshagan en el tiempo. Ahora hay un dato muy interesante, Idalis, que quería comentar contigo y con los oyentes, ¿no? A nivel de Latinoamérica y en materia de infraestructura, Chile es uno de los países con la mejor infraestructura educativa. En el Perú apenas el 63.5% de las escuelas, por ejemplo, cuenta con agua potable, solo el 63%. El 50% con una biblioteca y solo el 27% cuenta con una sala de cómputo. Por eso, con estos resultados, nosotros nos ubicamos por debajo del promedio de la región. Entonces, y si hablamos de Chile, pues una comparación siempre fastidiosa, pero necesaria, porque tenemos que compararnos con los mejores, toda la cobertura de infraestructura está cubierta por más del 80%. Sí, claro, y hablando de comparaciones a nivel de Latinoamérica, el PBI, ¿cómo estamos a nivel de PBI? ¿Cuánto del PBI de nuestro país es invertido en educación? Se sabe que en México el presupuesto anual en educación, en relación con el PBI obviamente, es del 5.9%. En Brasil, del 4.1%. En Argentina, del 5.9%. En Chile, como bien comentabas, porque hay realidades que no podemos dejar de desconocer, es el 7.4%. Es el mayor presupuesto a nivel de Latinoamérica, que el país que invierte mayor presupuesto de su PBI en educación, ¿no? Y bueno, ¿qué hay de Perú? En Perú estamos bordeando el 3.3% de inversión en educación, ¿no? Y es uno, aprovechando la bonanza económica que estamos teniendo, reflexionado sobre la necesidad de incrementar el presupuesto en educación. Sería interesante conocer, si hablamos de inyección o de inversión en tema educativo, si al final habrá un estudio sobre el impacto que va a tener la entrega de laptops que está concediendo el gobierno, ¿no? Es decir, ¿cuánto va a mejorar esta disposición o esta iniciativa a mejorar la calidad educativa? No sabemos si va a mejorar, por ejemplo, en términos de comunicación, matemática. Como dijo Nicolás, pues lo que va a permitir es el acceso a la tecnología, pero y de allí, ¿qué más? Claro, siempre los análisis tienen que ver todas las aristas, ¿no? Una cosa que va a venir en mejora para todos nosotros va a ser pues que tengan acceso a nivel de infraestructura cuando hablamos de laptop, pero ¿qué hay de todo el contexto, ¿no? Estamos hablando de desnutrición, estamos hablando de familias. Y algunos de ellos, o muchos de ellos, sin educación bilingüe, ¿no? Claro, y que no se toma en cuenta, ¿no? ¿Y cuál es el panorama aquí en Arequipa? Bueno, en Arequipa, en cuanto a cobertura educativa, para el nivel inicial la cifra alcanza el 64.8%, en primaria es del 94.7% y en secundaria es del 85.5%. En términos generales, a nivel nacional, Arequipa no muestra malas cifras, incluso estamos por encima del promedio a nivel nacional, ¿no? Sin embargo, las zonas que más padecen y que tienen menos posibilidades de acceder a una educación de calidad son las zonas rurales, ¿no? Incluso si estamos hablando de porcentajes y a nivel de regiones, ¿no? El porcentaje de la población analfabeta de 15 a más años en el 2001, por ejemplo, alcanzaba el 9.4%, que eso en cifras absolutas en nuestra región llega a 69.741 personas. O sea, las zonas con mayor índice de analfabetismo son las provincias de La Unión, Cayoma, Condesuyos. Un tercio de la población de la provincia de La Unión es analfabeta. En la provincia de Cayoma y Condesuyos es la quinta parte. En Castilla, la población analfabeta llega al 16.6%. Carabelí, el 12.1%. Camaná, el 10%. Islay, el 9.1%. Y finalmente Arequipa, que siendo capital, registra un 7.4%. O sea, los datos no son del todo negativos, por así decirlo, ¿no? A comparación de otras realidades nacionales. Por ejemplo, Huancavelica presenta el mayor nivel de atraso escolar con un 38%, seguida por Huánuco con un 37% y Ayacucho 35%. Ahora, a este panorama hay que añadir que más del 85% de los niños entre 6 y 11 años es pobre, ¿no? Entonces la situación se torna más lamentable aún. Arequipa, como mencionaste, no bordea el 10% en cuestión de retraso escolar. Claro, y tal vez el problema más grave para Arequipa sea, y también a nivel nacional es el mismo, la sobreoferta laboral, la sobreoferta de docentes, ¿no? En Arequipa existen dos ofertas de formación para ser profesores: la universitaria, a través de 3 facultades de educación, y 21 institutos superiores pedagógicos, ¿no? 21. Y eso genera una sobreoferta de profesionales en la educación increíble, ¿no? Asombrosa. Las tendencias de la población económicamente activa para el año 2004, estamos hablando de hace 4 años, mostraron, por ejemplo, y con mucha preocupación, que solo el 3.6% de dicha población logra un puesto de profesor. O sea, es gravísimo, el porcentaje es bajísimo. Entonces, la gran pregunta es, ¿para qué estudiar educación si las posibilidades a futuro es que no puedan ejercer la profesión? Un interesante, ya para tratar en el futuro, un tema interesante sería el de cuál es la necesidad de profesionales que tiene verdaderamente el país, ¿no? ¿Cuántos profesores realmente necesita o cuántos ingenieros seguramente necesitará para mejorar las capacidades de gestión y de técnica en la conducción de todos los espacios profesionales en el Perú, ¿no? O sea, estamos dándonos cuenta que hay más egresados en materia de letras, por ejemplo, que en cuestiones técnicas, ¿no? Mecánicas, que en el uso de tecnologías. Claro, y si esta preocupación no es asumida y no es trabajada, por lo menos a nivel de Asamblea Nacional de Rectores, por lo menos esta es la invitación a la comunidad, a los nuevos talentos, a los nuevos jóvenes que van a egresar estos años, para que se orienten hacia carreras de mando medio, como lo comentaba Nicolás, carreras técnicas, porque son esas las que van a tener acogida en el ámbito laboral, ¿no? Y bueno, Jorge Luis, pasando a las noticias económicas, ¿qué comentarios tenemos para hoy? Sí, vamos a darle un brevísimo espacio a las noticias económicas, ¿no? El ministro de Energía y Minas, Juan Valdivia, manifestó que para el año 2009 el gobierno llegará a abastecer con electrificación rural a 87% de los pobladores a nivel nacional, con el cual este incremento de 20 puntos llegará pues a cubrir un 67%, tras la inauguración de proyectos de electrificación rural a 190 centros poblados de Puno. Con una inversión de 27 millones de soles, el ministro indicó que a diciembre de 2009 habrá aproximadamente 1.030 pueblos de Puno con electrificación rural, algo que definitivamente se convertirá en un gran beneficio para la región. Sí, luego de que Osinergin advirtiera que podría haber problemas en el suministro eléctrico debido a que el ducto de Camisea ha llegado al tope de su capacidad y no puede aumentar el suministro de gas a las generadoras, el Consejo de Ministros debatirá el día de hoy un decreto legislativo que busca ordenar el sector eléctrico y reducir su vulnerabilidad en caso de que falte ese combustible, ¿no? El proyecto hará que esas empresas cambien sus contratos con Transportadora de Gas del Perú, TGP, para tener asegurado el abastecimiento ininterrumpido del fluido, lo cual elevará pues sus costos, pero evitará cortes de energía, ¿no? Asimismo, determina que solo se autorice la instalación de plantas de generación térmica a gas que tengan equipos duales, es decir, que también funcionen con otros combustibles como el diésel, al tiempo que otorga incentivos a las ya existentes para que adquieran este tipo de sistemas, ¿no? Evidentemente hay que trabajar un poco sobre el desabastecimiento, ¿no? Los proyectos de largo aliento como inversiones en gas, en combustible y las ventas que nosotros hagamos no solo a nivel interno sino a nivel exterior tienen que tener una visión hacia futuro, ¿no? Medir cuántas reservas tenemos antes de preguntarnos si podemos exportarlas. A ver si hay capacidad antes de exportar, ¿no? Bien, vamos a pasar ahora al lado cultural, ¿no? Del espacio aquí en Libertad Bajo Palabra. Siempre contando con el aporte y participación de Diego y Francisco de 7esquinas.com. Diego, Francisco, buenos días. Buenos días con todos. ¿Qué nos tienen para hoy? ¿Cómo están, chicos? Bienvenidos. Bueno, gracias. Tenemos algunas novedades desde 7esquinas.com. Tengo una exposición para contarles, la exposición fotográfica Urbanidad, Sensación y Rito, que abrió desde ayer en el Centro Cultural Peruano Norteamericano de la calle Melgar. El fotógrafo es Renzo Núñez Melgar. Él es algo interesante. Es autodidacta en lo que es fotografía, porque él tuvo estudios previos de arquitectura y urbanismo, y se ve que lo aplica en las fotos que nos va a mostrar, así que los invitamos a visitar la galería del Centro Cultural Peruano Norteamericano, y también a Sobre Pintura, la exposición colectiva, en homenaje al maestro arequipeño don José Álvarez, fundador del Centro Artístico de Arequipa en 1980, así que vemos que estos jóvenes artistas le rendirán tributo en las galerías 1 y 2 del Complejo Cultural de la Universidad Nacional de San Agustín, desde las 8 y media de la mañana hasta la 1, y de 3 de la tarde a 8 y media de la noche. Y Francisco, pues, les va a contar algo que me da, no sé, mucho la atención, algo novedoso, que es relacionado al deporte. Bien, algo que es un poco novedoso es que, aparte de cultura, vamos a promocionar un poco el deporte, y es que Cabanaconde, la Municipalidad de Cabanaconde, está organizando una caminata, una maratón, mejor dicho, en la cual se van a poder inscribir hasta el 8 de julio. Tenemos los datos impresionantes, realmente nos llamó la atención de que ya hay participantes inscritos desde Estados Unidos, Italia, Suecia e Inglaterra. ¿A qué razón? La ruta de la maratón comienza en Cabanaconde, pero va a ir por el río Colca, cerca donde está el cañón. Es muy turístico, es por ello que es muy turístico y la gente de otros países se está animando. El récord, porque esta es su segunda oportunidad que se realiza, es de una hora, y 25 minutos. Hay 5.000 soles en premios y aparte de toda esta maratón, si es que uno no desea ir a correr, porque como repito, la inscripción es hasta el 8 de julio en la Municipalidad de Cabanaconde o por internet, al correo info@arequipacolca.com. Los premios van a ser hasta de 5.000 soles y aparte en el pueblo va a haber exposición de danza, de música, hasta de manualidades, es decir, que va a ser también turístico, así que si alguien es natural o desea conocer el Cañón del Colca y alrededores de Cabanaconde, esta es una oportunidad excelente donde puede ver fiestas, música, artesanías y deporte. Cabanaconde para todo el mundo tenemos entonces. Sí, ahora Diego nos va a presentar. ¿Qué nos vas a dar, Diego? A ver. Bueno, la Universidad Católica Santa María tiene un centro de investigación y promociona en la sección concursos los concursos de investigación. Por ejemplo, te enlazan con las bases del Premio Nacional de la Pontificia Universidad Católica del Perú, de Ciencia y Tecnología e Innovación, el Concurso Nacional de la Cátedra Concitec o del Ministerio de Educación en España. Así que, en verdad, les invitamos a visitar la web de la Católica, el SICA. El Centro Interdisciplinario de Investigación e Innovación de la Universidad Católica Santa María. También les tenemos algo que no habíamos tenido nosotros, algo de antecedentes. Hoy día en la noche en el centro va a haber un corso alegórico del orgullo gay. La comunidad gay de la ciudad va a manifestarse, va a haber pasacalles e incluso en sus programas tienen, a lo largo del fin de semana va a haber incluso hasta encuentros deportivos. Entonces queremos ver, en verdad creo que nos llama la atención de que primera vez se haga esto abiertamente en las calles de nuestra ciudad, ¿no? En una sociedad que es bien tal vez machista, tal vez conservadora, así que vamos a ver eso. Incluso Francisco, que escribió el anuncio de esto en nuestra página, comentó algo bien interesante, ¿no? Habrá manifestaciones de rechazo, los conservadores harán una contramarcha, la iglesia se pronunciará, entonces nos llama eso la atención. La marcha es hoy día a las 10 de la noche en las calles céntricas de la ciudad, lo cual es doblemente raro, pues usualmente uno pensaría que, qué sé yo, la avenida Ejército, la avenida Dolores. No, en el centro mismo, a cuadras de la catedral, así que vamos a ver si nuestro arzobispo, que es una persona que ya lo conocemos por los medios, es un poco reaccionaria, y la juventud cristiana va a salir a contramarchar. Así que así usted no sea a favor o en contra, realmente creo que va a darse algo nunca antes visto en Arequipa, así que a ver si se dan una vuelta. Y para terminar... ¿Pero y por qué tan tarde la marcha? Las 10 de la noche es un poquito tarde, hace mucho frío, sí, también, ¿no? A esa hora. Llama un poco la atención la hora, tal vez la comunidad tiene cosas que hacer más temprano. O capaz estiman en no molestar a la gente con el tránsito. Yo estoy en verdad muy cansado de que en el día llegar al centro... Si no es una obra municipal de refacción o es una marcha religiosa, en verdad creo que prefiero que sea en la noche. Y bueno, esperemos que en verdad de que esta marcha se lleve de manera ordenada en el sentido de que ellos tienen el derecho constitucional de manifestarse. Esperemos pues de que alguna facción contraria, qué sé yo, no llegue a actos vandálicos esto. En verdad esperemos de que se lleve todo con el respeto que ellos también se merecen y que ellos también... Respeten también. No, Arequipa es una sociedad liberal, totalmente abierta, creo, desprejuiciada de este asunto. Y Dali quería decir algo. No, bueno, tal vez la motivación para hacerlo en la noche es porque no se quieren ver expuestos a las críticas y tal vez a manifestaciones de oposición a su marcha, ¿no? Pero esperemos que no se dé así, esperemos que el personal de Serenazgo, la policía, respete dentro de un ambiente de pluralidad que siempre lo vamos a exigir desde este programa. Ahora, lo que yo esperaría personalmente es un informe exclusivo de setesquinas.com sobre esa marcha. O sea, sería algo totalmente... Pensando siempre en el rating también, ¿no? De Libertad Bajo Palabra. Claro. Hoy en la noche con Diego vamos a ir a filmar, a ver qué sucede en esa marcha, si hay alguna expresión de rechazo, si es aplaudida, cómo es recibida, cómo se manifiesta. La verdad que nunca he visto en mi vida porque solamente vivo en Arequipa, así que... Vamos a tratar de cubrirla, le traemos la próxima semana o mañana mismo que tenemos la parte sin un pequeño comentario a ver si hubo algún acto positivo o negativo, un balance. Y claro, en la página estará un poco explicado y con imágenes cómo fue. Bien, ahora para terminar las notas culturales tenemos música. Para terminar con un poco de música. ¿Qué tenemos en música? Pues bien, mañana viernes 27 de junio tenemos un concierto, pero no es un concierto común porque es el Día de la Música y el local Manutara, que queda a una cuadra de la Católica frente al Parque Libertad de Expresión, ahora llamado, a partir de los Juegos Bolivarianos, el Parque Bolivariano, ¿no es cierto? Bueno, no sé por qué cambiaron de nombre. Va a haber 8 horas de rock, desde la 1:30 de la tarde aproximadamente hasta las 10 de la noche. Se van a presentar más de 14 bandas, entre ellas Bebop, que toca un estilo de rock clásico, un tanto de blues, los Chapiacs, que tocan chicha, cumbia, pero con raíz rock, pues los que tocan son antes tenían participación en bandas rock. Otra banda que tenemos es Llantas Negras, que es la única banda que conozco en Arequipa o en el sur, tal vez en el Perú, que toca ska, pero sin vocalista. Es así que hay para todos los gustos. Yo creo que si alguna persona tiene alguna afinidad por el rock, el ska o hasta la música cumbia, chicha, y quiere escuchar 8 bandas con entrada gratuita en el local que les acabo de indicar, debería asistir, pues es muy difícil y muy raro que gratuitamente en el día, en la tarde, un horario cómodo, se presente tantas bandas desde ska, rock, blues, hasta pasando por cumbia, así que... Todos los géneros reunidos esa noche. Todos los géneros rock, hasta un poco de cumbia. Tampoco vamos a decir que hay electrónica o hay, qué sé yo, música criolla. No es cierto. Pero en este tipo que acabo de describir, sí, es una de las cosas, una de las presentaciones, uno de los eventos más amplios y gratuito, a una hora en la tarde que cualquiera puede ir. Excelente para que se aproximen. Claro, cabe resaltarlo porque en verdad lo que es colectivos, cuando varias bandas se juntan a tocar en una sola noche, es más organizada la movida punk de nuestra ciudad. Entonces es en verdad un respiro de novedad de que de vez en cuando se vuelvan a reunir estas bandas de otros géneros. Porque en verdad sí, es muy interesante. Los Chapiacs en Lima también un éxito en lo que es la cumbia, la chicha que tocan. Han salido en caretas hablando de esta nueva apertura que tienen ya todas las redes sociales respecto a esta música tan nuestra que es la cumbia y la chicha. Bien, ha sido una agenda cultural demasiado rica, ¿no? Para esta semana y para los días que se avecinan. ¿Hay algo más que añadir? Bueno, que todo lo que habíamos dicho, desde el corso por el Día del Orgullo Gay, que es el sábado, pues lo han organizado por hoy día, la música y todo está en 7esquinas.com. Entran al TAC Agenda y podrán ver todo con mayor hora y precisión. Muchas gracias. Bien, agradecemos mucho la visita de los amigos de 7esquinas.com, una visita que siempre nos rejuvenece. ¿Y Dalis, algo que añadir? No, dar por concluido el programa y recordar a la comunidad arequipeña que existe un proyecto educativo nacional al 2001, una proyección de 3 gobiernos más que deben continuar con este proyecto. hay un proyecto educativo regional y que lo pueden consultar en www.cne.gov.pe para integrarse, para poder dar a conocer sus propuestas y saber en qué estamos en calidad educativa en el país. Les agradecemos finalmente y nos vemos el día de mañana en una edición más en Libertad Bajo Palabra. Hasta mañana. Fue el análisis del acontecer nacional y local en Libertad Bajo Palabra.